Hola, estamos en Radio Topo y esto es El Buñuel en la Onda. Hola, estamos en El Buñuel en la Onda y la música del programa de hoy está dedicada a Reinaldo Hahn, compositor venezolano que además de compositor fue pianista, intérprete tenor y también crítico musical. Paso la palabra para que se presente el programa de hoy. Hola, hola, hola, hola. Buenas tardes. Aquí, como siempre, a los mandos Julián, detrás de la pecera, tengo a una compañera que nos va a presentar un libro. Preséntate tú misma. Hola, soy Esther y vengo a comentar la presentación de un libro que organiza Nociones Comunes en el Buñuel el día 26 de noviembre y el libro es Feminismo Bastardo y estará su autora María Galindo. Estupendo. Y además de esta temática vamos a hablar o nos va a hablar Idrissa de la primera feria cultural africana que se celebra en el Centro Social Comunitario a partir de esta misma tarde. Podéis pasar, la entrada es libre y disfrutar del evento. También hablaremos, como siempre, del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, pues este es vuestro programa, y de algunas otras cositas que lógicamente se irán dando a lo largo de la tarde. Todas ellas amenizadas por la extraordinaria música que nos pone nuestro querido y compañero Julián. Gracias, Julián, y ponnos algo más de eso que nos has traído tan chulo. Branche par une voix sous la ramée. Estamos en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel para entrevistar aquí a unos compañeros y compañeras que van a hacer la primera Feria Cultural Africana en el programa de El Buñuel en la Onda, en el 101.8 de Radio Topo. Y estamos con Ridlan. Explícanos un poco qué es y lo que vais a hacer de tu país, que es... Marruecos. Sí. La feria es la primera vez que participamos en la feria africana que me propuso mi compañero Idrissa de Senegal. Y vamos, aceptamos que intentamos de participar y mostrar todo lo que, vamos, mostramos las ideas de nuestro país, las costumbres, la comida y todo. Nosotros vamos a hacer gastronomía, entonces todo solo... Entonces solo es tema gastronómico. Sí, es tema de gastronomía, y mostrar todos los tipos, las comidas típicas de Marruecos, las pastas y todo, y mostrar las costumbres, la cultura marroquí y africana. Muy bien, de eso se trata la primera feria cultural africana. Y ahora estamos también con Puri de Guinea Ecuatorial, ¿no? Aquí, en esta feria, ¿qué es lo que vais a presentar vosotros? Pues a ver, nosotros básicamente participaremos con artesanía, lo relacionado con textil y un poquito de arte. Vamos a presentar figuras de arte guineano, no voy a decir todavía el autor, porque se tiene que descubrir el día de la feria, porque si no, pues si lo digo todo, pues la gente ya no va a tener incentivos para venir. Entonces, con eso vamos a participar. Nos hubiera gustado participar con más cosas, pero nos ha sido imposible coordinarnos con todos los colectivos de Guinea que tenemos en Zaragoza. Así que, de momento, como es la primera, vamos a empezar con eso. ¿Y nos puede decir qué días son, qué horas o cuándo se os puede...? Vale, la feria empieza el jueves por la mañana, que será la presentación en la librería Pantera Rosa. Se presentarán a los países que van a participar... y luego habrá pues actividades a lo largo del día. Estaremos el 12, el 11, el 12 y el 13, que es cuando termina el 13 por la tarde con un acto musical. Y lo hacéis en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, ¿no? Eso es, sí. Muy bien. Ahora vamos con Sani de Burundi. Pues, ¿qué nos traes desde Burundi? Pues de Burundi os traigo, bueno, muchas cosas, sobre todo artesanías, pues típica de esta zona, pues puede ser también cosa de textil, figuras, cosas regional típicas de lo que se pone la mujer o los bolsos, pues más o menos de esta zona. Puede ser cosa de esta zona de Gran Lago, que puede ser Tanzania, Ruanda, Congo, Burundi... ¿Vosotros no hacéis gastronomía? No, yo no voy a hacer gastronomía porque... pues necesita muchas cosas y mucha preparación. Entonces, como trabajo también por la mañana, entonces me es imposible organizar todos. ¿Y qué están los tres días que se celebran en el Centro Social Comunitario o un día y una hora especial? No, que estoy los tres días, pues sí, el día de la inauguración también y voy a estar, y hasta que termine también voy a estar los tres días. Ahora vamos con Said del Sáhara. ¿Qué nos trae Said del Sáhara para esta feria? Pues traigo literatura, traigo música, traigo artesanía y también traigo un poco de gastronomía, que es el té saharaui. No hemos tenido mucho tiempo para elaborar el resto de comidas, así que solo vamos a contribuir con el té. Y vamos a tener también actuaciones de grupos musicales del Sahara Occidental, del estilo... blues saharaui o estilo el howl y nada, aquí esperamos participar con nuestros hermanos y hermanas africanas en la primera feria cultural africana. Eso digo yo, se presenta muy interesante esta primera feria cultural africana con variedad de cosas y ahora vamos, creo que con el promotor de todo esto, que es Idrissa. Hola, Idrissa. Buenas, Pepe. Bueno, aquí estamos intentando de seguir las tareas que hemos empezado hace meses. Ahora nos toca en la recta final. a intentar de revisar los últimos pasos e intentar a seguir nuestra lucha a través de la cultura, que estamos intentando visibilizar nuestro poder migrante y sobre todo el poder que estamos intentando iniciar a esta ciudad, y para que podamos, a través de nuestra riqueza cultural que estamos intentando darle más voz para que porque la cultura es una participación ciudadanía. Pues lo dicho, se presenta interesante por lo que nos explican aquí los compañeros y compañeras africanos, y creo que a última hora este evento que lo teníais al aire libre en la Plaza San Bruno, a última hora habéis tenido que cambiar de local. Sí, eso es un punto que nos ha afectado mucho, porque desde 5 meses tramitando con este equipo municipal para nuestra primera edición de Feria Cultural Africana, y hemos hecho un intercambio de muchas ideas con ellos para que este proyecto siga para adelante, y de pagar tasas, trabajo de burocráticos, y hemos contestado todas las preguntas que nos hicieron. Además, también hemos conseguido todos los documentos que nos pidieron para intentar seguir las trámites. Una solicitud que lleva 5 meses, hasta 5 días antes de la feria, nos notificaron que no se puede celebrar a un espacio público. Entonces, claro, nosotros es lo que no podemos entender, porque no nos informaron antes de todo el trámite que hemos hecho con ellos, hasta menos de una semana, y nos han notificado que no se puede realizar a un espacio público. Entonces, seguimos con nuestro plan B. El plan B es intentar de conseguir hacerlo aquí en el Centro Comunitario Luis Buñuel, intentar también de participar a dar vida a este centro. Por eso que pensábamos automáticamente llevarlo aquí, intentar de acabarlo a los días 11, 12, 13 de noviembre, para que el Centro Comunitario Luis Buñuel reciba la primera edición de la Feria Cultural Africana. Es una historia muy, muy, muy potente de esta ciudad, porque es la primera edición que se hace en Zaragoza en el Centro Comunitario Luis Buñuel. Pues yo creo que con la preparación que veo que lleváis a 5 días, podían haberoslo dicho antes. Suerte que sois parte del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, sois de la casa y lo podéis hacer aquí. Si no, se os hubiera estropeado todo el trabajo que lleváis de muchos meses, cuando lo podían haber notificado mucho antes, ¿no, Idrisa? Eso sí, es que todo el trabajo que hemos hecho con ellos, y merece la pena que nos respetan, porque todos los documentos que nos solicitaban lo hemos conseguido en su momento. Esta feria lo debíamos hacer en el mes de septiembre. Son ellos mismos que nos llamaron para cambiar la fecha. Llamarnos para notificarnos sin justificando, solamente por teléfono. Y seguimos los trámites, cambiamos todas las pólizas, la póliza del seguro, cambiar todos los papeles que tenemos que tramitar a través de ese equipo municipal. Estamos muy dolidos de esa parte. Sí, estamos muy dolidos. Pero de ser responsable y sabemos valorar. Por eso que seguimos en nuestra marcha, seguimos en nuestro plan. Creemos que tenemos ideas para poder hacerlo en cualquier momento, pero nos gustaría mucho seguir el trabajo que hemos iniciado desde el plan A para intentar determinarlo de esta manera. Pero hemos aprendido muchísimo durante los cinco meses que hemos estado con ellos. Sabemos que la próxima va a haber otra manera, y esperamos que esta primera edición a través del Centro Social Comunitario Luis Buñuel la podemos ir acabando tranquilamente, intentar de dejar más huella en el Centro Comunitario Luis Buñuel para dar más vida a ese centro, que es un centro que hace cosas que ningún centro de la ciudad que lo hace. Sabemos bien cómo funciona este centro, entonces nosotros, de nuestra participación, es intentar de aportar nuestro grano para dar más vida al Centro Comunitario Luis Buñuel. Así es, y este esta actividad que hacéis, este primer feria cultural, es libre, puede entrada libre, puede venir cualquiera a veros aquí, ¿no? Claro, porque así es la idea desde el principio. Seguimos de esta manera porque una actuación en la Plaza San Bruno es gratuitamente para todos los ciudadanos. Pueden participar cualquier ciudadano. A través de la feria tenemos cuatro temas que vamos a tratar. Es literatura, artesanía, música y gastronomía. De la literatura, te lo ha comentado mi compañero, la gastronomía, lo mismo. Pero dentro del literatura también hay una exposición, que te va a haber una exposición en la librería Pantera Rosa a partir de ese jueves a las 7:30. Gente que van a venir desde Andalucía, porque solo esta gente que viene de fuera, pero hemos cancelado dos puntos muy fuertes de la feria por culpa de ese equipo municipal. Teníamos gente que tenían que venir de Madrid, hay otra gente que tenían que venir de Bilbao. Para falta confirmar, ellos no pueden bajar en Zaragoza. La suerte que tenemos es que la persona que viene de Andalucía ha cerrado su programación con nosotros. Decía que sea lo que sea, yo voy a bajar a Zaragoza porque me gusta venir a Zaragoza. Es la suerte que tenemos, que solo tenemos una persona que viene afuera, pero el resto todos son de Zaragoza. También son 11 países que van a participar a la primera edición. A ver si acabamos de llevarle bien, volveremos a encontrarnos para evaluar, para intentar de visibilizar a todos los países africanos que están en Zaragoza, para que puedan intentar de crear un grupo, para intentar de trabajar conjunto. Y por último ya, para si queréis añadir algo más, Idrisa o alguno de vosotros y vosotras, para finalizar esta entrevista para El Buñuel en la Onda. Estamos muy agradecidos, podría hablar desde toda la cultura o toda la población africana aquí residente en Zaragoza. Agradecemos la cesión del espacio Luis Buñuel, y que hace falta tener más actividades semejantes para tener este espacio vivo. Por último, recordamos los días que van a ser, Idrisa, recuérdalos para los oyentes y oyentes. Sí, dos días que vamos a celebrar la primera edición de la Feria de Cultura Africana son jueves 11, viernes 12 y sábado 13 de noviembre en el Centro Comunitario Luis Buñuel del Gancho. Pues lo dicho, para el programa de El Buñuel en la Onda, los compañeros y compañeras que van a celebrar la primera Feria Cultural Africana. Pásense y disfruten de ella. Muchas gracias. Oh, Bueno, pues seguiremos. Hola. Hola. Yo, ahora sí, muy bien. Seguimos un poquito con la presentación de la compañera de este libro de María Galindo, que nos vas a presentar, si eres tan amable. Sí, bueno, pues yo quería hablaros de que el próximo viernes 26 de noviembre Nociones Comunes de Zaragoza ha organizado la presentación del libro Feminismo Bastardo de María Galindo, con la presencia de la autora. Nociones Comunes es un colectivo que tiene un proyecto autónomo de formación y de producción de talleres y cursos, y forma parte de la Fundación de los Comunes, ¿no? Así como a nivel del Estado. Y bueno, pues María Galindo, que igual sí que hay gente que la conocéis porque ha estado unas cuantas veces en Zaragoza presentando otros libros y distintos trabajos suyos, es una feminista, una activista feminista, comunicadora y grafitera boliviana, y es cofundadora del colectivo Mujeres Creando. Parece que nos escucha bien, sí, de todo. Tenemos algunos problemas con el audio. Perdona un instante. Hablaremos, como estabas comentando, de María Galindo, que ha estado, sí, como has dicho, aquí en la ciudad de Zaragoza. A ver, ¿ahora? Sí, ahora sí. ¿Ahora? No. Un, dos. ¿Se escucha regular o qué? Sí, tenemos algún problemita con el dial. Un instante, que está ahora mismo. Sí. Ahora, eso, sí. Raspa, ¿no? Ahora sí. Ahora ya no raspa. Vale, perfecto. Bueno, pues continúo un poco. Disculpa. Nada. Esto es el directo, es claro, lo que tiene. Esto es el directo, sí. Sí. Bueno, pues Feminismo Bastardo, el último libro de María Galindo, que lo trae como siempre autoeditado, todos los libros de María Galindo y de Mujeres Creando son fruto de la autoedición. Y bueno, es un libro que trata, sus ejes principales son el colonialismo, la crítica al colonialismo que hace su autora, y el feminismo y su propuesta de despatriarcalización. Una de las cosas que nos señala en el libro, bastante al principio del libro, es que no hay una genealogía feminista, sino muchas, múltiples y diferentes, que el feminismo no nace con las sufragistas ni en Europa, que son precisamente las feministas del llamado sur global, aunque María Galindo prefiere denominar a su país Bolivia como el culo del mundo, quienes están haciendo aportaciones fundamentales que nos alimentan como movimiento. Este libro, Feminismo Bastardo, presenta 5 capítulos, prologados por Paul Preciado, que abordan las posiciones de su autora con respecto a los feminismos, el arte, el movimiento LGTBI, el espacio público y las instituciones, y la nueva normalidad pospandémica. Y os voy a hablar de algunas de estas cosas. El feminismo bastardo. El feminismo, o el lugar bastardo, de María Galindo es una continuación en el siglo XXI de aquello que Gloria Anzaldúa, otra autora, otra feminista chicana, nombró como frontera en los 80 del pasado siglo XX. Este lugar bastardo de María Galindo es un espacio crítico de desobediencia que va más allá de los límites identitarios y que critica ese concepto de mestizaje blanqueador que deja intactos los privilegios. El lugar bastardo del que habla María Galindo no es multicultural, ni diverso, ni plurinacional, y rompe la relación binaria del otro con el Estado colonial. La memoria bastarda es la memoria del conflicto y de la violación original. Es la activación de la rebeldía contra todos los mandatos de sumisión, vengan del racismo institucional, o de la cultura originaria, o de la academia, de la derecha, de la izquierda, o del interior de una misma. El bastardismo es un lugar que se reconoce en la contradicción, en la complejidad y en la subversión. Este es uno de los conceptos que María Galindo desarrolla en su libro. Otro es el feminismo intuitivo. El capítulo del libro que habla sobre feminismos tiene un título que es que el feminismo no es un proyecto de derechos para las mujeres, es un proyecto de transformación social. Ese es el título del capítulo, ¿no? Y María Galindo habla de un feminismo que no está enlatado en un compartimento, que no es una lucha sectorial, sino que hace tiempo que está proponiendo alternativas globales al sistema, que como hemos visto en el Estado español ha producido una reivindicación de la vida completamente propositiva, que ha implicado directamente a muchas mujeres no politizadas previamente, que ha roto la brecha generacional. A este feminismo que ha llenado calles y plazas es al que María Galindo nombra como feminismo intuitivo, nacido de la decisión existencial de rebelarse y de la lectura del cuerpo, de las violencias o de la pobreza. Es un feminismo que necesita escucharse a sí mismo, deliberar horizontalmente, poner en valor su fuerza desestabilizadora del patriarcado, tejer alianzas subversivas y construir su discurso más allá de derechos y de leyes en el terreno de la revolución cotidiana. Y luego, pues, por comentaros también otro concepto fundamental de este libro y de María Galindo es el concepto de despatriarcalización, que es un concepto que ha acuñado la propia autora. Nos pregunta que cómo construimos confluencias feministas, porque evidentemente las necesitamos, que cómo construimos un horizonte de utopía en el que quepan todas las luchas. Y para ello María Galindo propone la despatriarcalización como herramienta y como proyecto de transformación social. Despatriarcalizar la vida, el trabajo, la economía, la salud, la cultura, los placeres. La despatriarcalización como un proyecto de transformación de estructuras y como apertura a las alianzas entre diferentes. Para María Galindo estamos viviendo el declive del discurso neoliberal de los derechos y de la igualdad, pues el capitalismo patriarcal ofrece derechos a las mujeres, el capitalismo colonial ofrece derechos a las personas indígenas, el capitalismo heterosexista ofrece derechos LGTB, el capitalismo depredador habla de protección del medio ambiente mientras lo destroza. La fragmentación de derechos, para María Galindo, convierte la política en reactiva y la fragmentación de los movimientos nos impide abordar la compleja trama de opresiones. Y declara la autora, el problema no es lo que vamos a reclamar, sino lo que estamos construyendo. Y añade que necesitamos salir de ese lenguaje domesticado y hablar de utopías. Y propone entonces armar alianzas insólitas, prohibidas, inaceptables para el sistema, para construir un lugar subversivo, para construir vínculos entre lo que está prohibido. Habla de construirlo en la calle, en el afuera de la institución. La calle es, para María Galindo, el lugar fundamental de emancipación de las mujeres en los últimos 50 años. La calle, esta calle pospandémica que está en disputa, ¿no?, de forma flagrante a nuestro alrededor y que necesitamos reapropiarnos de ella. La calle porque nuestro diálogo como movimiento ha de ser con la sociedad y no con el Estado. Y enfrentar esa privatización de la calle como el mejor modo de enfrentar la privatización de la política. ¿Y qué movimiento construimos? Nos pregunta. Un movimiento que desarrolla su propia visión de la revolución, que combina un horizonte político de utopía con la realidad de las luchas cotidianas y concretas, un movimiento que teje solidaridades entre diferentes para volcar el sistema de privilegios, un movimiento autónomo y soberano en el que ponemos nuestros cuerpos vulnerables para desordenar toda la construcción social, la sexualidad, el trabajo, el clasismo, el racismo, el machismo, las pensiones o la vivienda en el mismo horizonte de luchas compartidas. Un movimiento que es seguro y responsable para todas e indigesto para el patriarcado y el capitalismo, que imagina y sueña para poner en práctica luchas menos angustiosas, más divertidas, más efectivas y menos lentas. Si Julián me hace el favor de ponerme un poco de música. Bien. Sigo después. Bien, yo. Que si no es mucha chapa. Sí. Bueno, pues sigo un poco contándoos sobre este libro de María Galindo, sobre feminismo bastardo. Es en este contexto en el que ella hablaba de esa necesidad de salir del lenguaje domesticado y de hablar de utopías, en el que cobra profundidad un famoso graffiti de Mujeres Creando, el colectivo, el movimiento al cual ella pertenece en Bolivia, que es también un concepto feminista ya de largo recorrido en su trayectoria. El graffiti dice: indias, putas y lesbianas, juntas, revueltas y hermanadas. Los grafitis de Mujeres Creando son una institución en Bolivia que siguen provocando y desubicando el orden vigente y el hecho de poner el cuerpo en la calle, sea fuera en disputa, de instalar la duda y el desorden de lo establecido, se ha materializado no solo en los grafitis, que son a menudo el resultado de un proceso de reflexión colectiva, sino en toda una serie de acciones y de trabajos, unos altares blasfemos, unas instalaciones que hicieron en distintas ciudades de América Latina, en la vía pública, la transformación de la estatua de Isabel la Católica en La Paz, a la que ataviaron como una mujer indígena. María Galindo ha sido también invitada por las más prestigiosas instituciones artísticas mundiales, desde la Documenta de Kassel o el Centro Pompidou, pasando por las Bienales de Venecia o de Sao Paulo, entre otras, y una pieza suya que se llama Ave María, llena eres de rebeldía, que está compuesta por varios cortometrajes y por un graffiti, ha sido recientemente comprada por el Reina Sofía. María Galindo se presenta ante la institución Arte como una impostora, y Feminismo Bastardo recoge en el capítulo llamado Arte, entre interrogaciones, toda una crítica a la concepción del arte como artivismo, del arte de mujeres, del arte de género, como si toda práctica artística no tuviera género, en favor de una noción del cambio social como hecho creativo y de la creatividad como instrumento de lucha, como recreación y reinvención del lugar que ocupamos. La creatividad como herramienta de desorden de jerarquías sociales y espaciales. Y quería hablar un poquitín del último capítulo, que es el que ella dedica a la nueva normalidad pospandémica. Habla de que el coronavirus es el capitalismo, habla también de la oportunidad de las ollas comunes de esperanza de América Latina y, bueno, activa una reflexión que necesitamos, muy lúcida, sobre las formas de control que nos trae la nueva normalidad como vieja sumisión y como continuación de la destrucción y explotación capitalistas del planeta. Y analiza lo que ella llama la densidad colonial de la pandemia, que esta vez, al tener en Europa su epicentro, ha pasado por encima del dengue o la malaria, y que tapa otras pandemias que nombra María Galindo, que son el fascismo, el endeudamiento colonial, la corrupción, las violencias machistas y el hambre. Y casi en el final del libro, María Galindo menciona esta reactivación de las ollas comunes de esperanza latinoamericanas como posibilidad de revuelta anticapitalista, despatriarcalizadora y anticolonial, y bueno, pues eso, ¿no? Que me parecía que venía muy, muy al caso de nuestra ciudad, que todos los sábados en el Buñuel se cocina una olla común en la que se acerca a comer un montón de gente, que ya sabéis que el Buñuel es un centro que durante 10 años viene siendo un espacio de construcción de democracia directa y de experimentación autogestionaria de infinidad de iniciativas. Ha abierto la ciudad y casa de todas, que deseo con María que seamos capaces de sostener y de amplificar esta experiencia liberadora, y que el Buñuel se queda. Bueno, pues eso, el Buñuel se queda, y me vas a permitir que, haciendo uso de las palabras de Paul Preciado, que dice concretamente: María Galindo, ajena a todo estado academicista, imaginaba como referencia el feminismo que todavía no existía. Se refiere a sus libros anteriores y hablando también de este que ha presentado. Y dice un feminismo que todavía no existía, y al hacerlo, esta mujer, María Galindo, inventa el feminismo del siglo XXI. Son palabras, como digo, de Paul Preciado. Y bueno, pues por hablar un poco y dar alguna referencia en torno al libro, la editorial, creo que la has dicho ya, ¿no?, que es Mujeres Creando. Sí. Y el libro, pues eso, son 264 páginas llenas de contenido y, en fin, que espero que sean todo un éxito, porque esta mujer, María Galindo, es, aparte de escritora, activista, y creo que merece, pues eso, el mejor de nuestras atenciones. Sí, merece la pena que os acerquéis a escucharla y a verla. María Galindo siempre es un acontecimiento, y será el viernes 26 a las 7 de la tarde en el Buñuel. En el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Está en la plaza de Santo Domingo número 15. Gracias. Esperaba que tú me echases un capote, porque bien, siempre digo Plaza San Antonio en vez de Santo Domingo. Pues no sé, son ferias diferentes. Completamente. Plaza de Santo Domingo en el Buñuel. En el gancho, ahí sí. en ese barrio maravilloso que es el centro de Zaragoza. Centro y rompeolas de Zaragoza desde hace más de 100 años. Los zaragozanos que llegaban por primera vez se solían aposentar allí. Pues esto es, y ahí tenéis vuestro edificio, el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, que, como muy bien ha dicho nuestra compañera, se queda. Nos quedamos. Sa musique et sa flamme, ou son parfum, puisqu'ici toutes choses donnent toujours son épine ou sa rose à ses amours. Bueno, para seguir os voy a leer todas las actividades que va a tener la Feria Cultural Africana de la que han hablado antes. Entonces, ha habido hoy una actuación de Moja Pater Estel de Senegal de 6 a 6 y media de la tarde, otra de Mustafa de Marruecos de 10 y media a 7 de la tarde, ahora a las 7 de la tarde empieza la actuación de Honoré Jacqueline de Haití, la exposición y cuadros y charla de Iman Niang, pintura de Senegal de 7 y media a 9, la Pantera Rosa. Y la parte más golfa, a las 7 y media, 10 de la noche hoy, actuación de DJ Ras Jalani de Guinea Conakry. Mañana, viernes 12 de noviembre, hay talleres artesanales y pintura de 5 a 6 de la tarde, concierto de Teranga África de 6 a 7 de la tarde, actuación de José Ingetú de Sahara Occidental de 19 a 20 horas y actuación de DJ Pendejo para cerrar de 20 a 22 horas. El sábado 13 de noviembre, tenemos actividades infantiles, juegos típicos de África con Salim de Senegal, de 10 a 12 de la mañana, de 12 a 1, concierto de Teranga África, de 13 a 14, actuación Diembe y danza africana, actuación otra vez de Yerras Taúl, de 5 a 6 de la tarde, desfile de ropa africana, amenizada por el mismo de Yerras Taúl, de 10 a 7 de la tarde, actuación de Igmun Family, de 7 a 8 de la tarde, y de 8 a 9, actuación de Irregular Roots. Todo ello en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Brille à travers les sombres sapins. Os voy a, como queda un poco de tiempo, os voy a leer un trocito del libro de María Galindo, un texto que muy muy bonito, muy bello, que ella ha titulado Bibliografía feminista imprescindible. Y dice, bueno, dice, aprovecho para pasarles esta bibliografía para el próximo curso, que dictaré en cualquier recinto, esquina, librería, casa autogestionaria o barrio sobre feminismo. Te propongo que leas el cuerpo de tu madre, sus estrías, sus arrugas, sus achaques, sus vergüenzas, sus inhibiciones, sus tics nerviosos, sus arranques de ira y de melancolía, que se expresan en las pupilas y los párpados, en las cejas y en la nariz. Que leas sus canas, sus calvicies, su frente y sus tetas caídas. Te propongo que salgas a la calle a leerla, si a leerla no a caminarla, a leerla. Que leas sus colores, sus olores, sus orines, sus mugres, sus muros, sus aceras y recojas como si fuera material arqueológico de gran valía todo el cansancio que en las esquinas se acumula. Te propongo que leas el dinero que tocas, los 100, los 300, los 500 pesos que ya no alcanzan para nada, pero no que leas las letras del billete ni la figura de Eva Perón, Sor Juana o Juana Zurduy que llevan, sino que leas las huellas que contiene, las huellas de quienes intentaron antes que tú gastar ese dinero, comprar pan, pagar una deuda, ahorrar para el alquiler. Te propongo que leas los lugares imprescindibles de tu ciudad, como por ejemplo la cárcel de mujeres, la plaza, el mercado. ¿Te imaginas si al leer la cárcel pudieras entender a las mujeres que la habitan, la maravillosa cantidad de conocimientos que adquirirías? ¿Quiénes la habitan? ¿Qué piensan? ¿Qué imaginan? ¿Cuál es el concepto de libertad con el que se levantan? Te propongo que tomes un bus o el metro y te sientes en cualquier asiento gastado y dejes que te penetren por el culo los verbos de quienes se sentaron allí antes que tú, en busca de algo que nunca encontraron. Verbos como desear, verbos como buscar, verbos como esperar. Que leas y sientas el asiento hasta que te pique el ano de tanto entenderlo. Descubrirás que los objetos tienen vida, acumulan historia y conocimientos que hay que aprender a develar. Te propongo que leas la vida, la realidad, el barrio, los ojos de las mujeres, sus bocas, sus ropas, sus uñas. Te propongo que leas los objetos que conforman la arquitectura de nuestra vida cotidiana, la bolsa del mercado, su olor y su desgaste, la cafetera, la cocina, el piso de la entrada. Te propongo que te leas a ti misma en profundidad y que con esa bibliografía imprescindible te vengas a mi curso de feminismo para despatriarcar la sociedad. Cheveux Bueno, y este sábado, día 13, también vamos a tener, organizado por Solidaridad Antifascista, una jornada sobre la represión al movimiento feminista que contará con el colectivo Subversives de Castellón, un colectivo feminista que ha sufrido una denuncia del propio Abascal por amenazas de muerte. Recientemente también sufrió el ataque de un hombre a punta de pistola en unas jornadas feministas que montaron en Castellón. El día de la charla es que nos cuenten cómo las feministas están siendo perseguidas y reprimidas. Terminará con una pinchada por el colectivo Fucking Massive. Empieza a las 7 de la tarde y la pinchada será de 9:30 a 11:30. Y contaros también que la fecha emblemática del 20 de noviembre vamos a tener, por un lado, un acto antifascista, evidentemente, y también una Kikifest, o sea, una organización de gente trans que es aglutinada en torno al baile Vogue, aquel que nació allá por el año La Picor, según Centra Mano Izquierda, basada en el movimiento de las modelos y modelos, que compartirán el Buñuel, porque aquí, como bien sabemos, se junta lo verdaderamente mejor de cada casa. Bueno, pues hasta aquí vuestro programa, que es el nuestro, el Buñuel en la Onda, en el 101.8 de la frecuencia modulada, y ya sabéis, a través de streaming para el resto del mundo, en la página de Radio Topo Streaming. Espero que os haya gustado. Nuestra compañera nos ha leído y nos ha presentado un libro que parece extraordinariamente interesante. Os invito a que lo adquiráis y lo leáis, y que sobre todo vayáis a la presentación, porque va a venir su autora al Centro Social Comunitario. Bueno, por lo demás, Julián a los mandos, Pepe con nosotros al otro lado de la mesa, nuestra compañera que ha presentado el libro, y yo mismo os deseo una extraordinaria tarde, y ahora seguid en la sintonía de Radio Topo con vuestro programa A Tapar la Calle, que vendrá en breves minutos. No os marchéis.